Día lunes, fresquito, ya llegando casi al invierno, faltan unos días para que llegue el invierno. Y como decíamos, el invierno también es para mover el cuerpo. Necesitamos hacer algo, movernos, exacto, distraernos. Así es, mover el cuerpo, calentar el cuerpito, ponerlo a clima en este invierno. Así que vamos a tener una charla, vamos a hablar con el negro Jorge Valdivia, conocido también como el celador de sueños, que dictará un taller de danzas el fin de semana en nuestra provincia. Se llama el taller Música, Palabras, Movimiento, Vibrar, Emocionarse desde lo Visceral, Carácter y Sentido de las Formas. Así que bueno, ya estamos en comunicación con el negro Jorge Valdivia. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda acá Martín y Lali desde el estudio de La Mosquitera. Te escuchamos con un poquito de interferencia, pero te saludamos de nuevo a ver si ahora hemos mejorado la comunicación. Bueno, buen día, muchas gracias. Ahí estamos. Ahora sí, re bien. Gracias a vos es también. Que estamos medios lejos, pero ya vamos a estar más cerca. Eso, ya te venís el findecito nomás. Sí, prontito. El jueves ya vamos a estar por ahí con esta propuesta. Qué hermoso, y comentanos, para quienes no conocemos tus talleres y no hemos tenido la experiencia de transitarlos, ¿con qué nos encontramos? ¿Para quiénes están pensados estos talleres? Bueno, como decían ustedes, un lindo momento y una hermosa oportunidad de mover el cuerpo, también el alma, los sentimientos, las sensaciones. Y la propuesta, mira, siempre ha sido abierta a todo el que tenga conocimiento mínimo, e inclusive para aquel que nunca se ha conectado con nuestras músicas, sobre todo de raíz folclórica, poder entrar en contacto, poder encontrarse con uno mismo y poder bailar nuestra música. Así que es amplio y es para la participación de tanto bailarines, profesionales, o aquellos que les gusta o que tienen ganas de conocer y moverse con nuestra música. Ahí vamos a estar compartiendo desde una propuesta por ahí amplia, abarcativa, que tiene que ver con este título que es bastante amplio, pero que se resume en la posibilidad de poder encontrarnos con la música, con el movimiento, con los sentimientos, con el otro, con el estar compartiendo espacios en común. Qué hermosa propuesta, Nero, y también comentanos porque en dos lugares vas a estar realizando estos talleres. En realidad la propuesta era ir a un día a dar un taller. Resulta que, bueno, por suerte y motivados, supongo, por mucha gente, se dio que en realidad voy a estar los tres días dando taller, el viernes y el sábado en la cantina del Juglar, desde las 16:30 hasta las 18:30, el sábado después a la noche en el mismo lugar se cierra con una peña donde vamos a estar bailando, y el domingo al mediodía a las 11 de la mañana en la casa de Viviana Ordóñez, donde duerme la luna, ahí de alguna manera cerrando este ciclo, vamos a estar compartiendo también otra propuesta ahí de taller. Hermoso, hermoso para sumarse. Y respecto a edades, Negro, ¿está pensado algún tipo de edad o es abierto? Mira, es abierto para todos. Por supuesto que, bueno, por ahí no específicamente para niños, aunque no están descartadas las posibilidades que siempre aparecen algunos niños y se suman y vemos la forma de generar un momento donde puedan sentirse todos cómodos. No hay discriminación de edad, pueden participar todos. En principio está dirigido sobre todo a jóvenes y adultos, ¿no? Pero no impide que alguien, más niño, se quiera acercar, ningún problema. Sería buenísimo. Qué lindo. Bien. Mansa propuesta. Hermoso. Jorge, y mirá, me genera incertidumbre esto que dice vibrar, emocionarse desde lo visceral. ¿Cómo se logra eso? Me imagino que es lo que uno quiere lograr con la danza, con el baile, con esa forma artística. ¿Y cómo vas logrando llegar a eso, a emocionarse de lo visceral, que suena tan bonito, tan poético y tan lindo, ¿no? Para hacerlo. Bueno, hay seguramente distintas maneras de poder llegar a eso, pero un poco tiende a esto de que nuestras danzas, sobre todo folclóricas, se nutren básicamente y su esencia son desde los sentimientos, desde lo emocional, más que de lo técnico. Y ahí muchas veces estamos acostumbrados a tomar como prioridad, uno, las formas. Y bueno, yo propongo no descartar las formas porque son parte y son una herramienta importante para nuestras danzas, pero también poder lograr entender o interpretar el significado de cada forma. Y eso te conecta y tiene que ver con distintas situaciones, con distintos momentos, con nuestros estados anímicos, y ahí van apareciendo las emociones, las alegrías, las tristezas, los sentimientos, y tratar de encontrar en la música, en las palabras, en la poesía, qué es lo que nos conmueve, qué es lo que nos hace vibrar, y poder plasmar todas esas sensaciones que a veces uno reprime, los sentimientos, y expresarlos en cada movimiento y en cada danza. Yo creo que se llega de una forma diferente a la danza, juntando todo esto que es necesario, ¿no? Bailar involucra, incluye el significado de la música con sus colores, con sus matices, con sus sonoridades, la palabra, la poesía, la frase, el sentimiento de quien en su momento la escribió, la compuso, la música, llegar a eso, a dejarse vibrar y emocionar por la música y por la palabra y transmitirlo después cuando uno baila, es lo más lindo y lo más emocionante. Nunca vas a bailar dos chacareras iguales, ni dos zambas iguales, ni dos gatos iguales, porque las músicas son diferentes, porque las poesías son diferentes, porque el ámbito es diferente, porque el compañero, porque los compañeros son diferentes. Poder vivenciar eso es único, ¿no? ¿Y en este sentido? Siempre digo que... Ay, perdón. siempre digo que nunca se aprende o se termina de aprender a bailar. Cada momento, cada instante es diferente porque se nutre si logramos, ¿no?, ese estado de bailar desde las tripas, como digo yo, desde lo visceral, te produce una sensación muy hermosa que es única e irrepetible. Sucedió en ese instante y lo que vuelva a suceder después va a ser otra cosa, diferente. Preguntarte, Nero, ¿qué implica poner el cuerpo a disposición de la danza, pero en este caso también involucrarse con nuestra música, con el folclore? ¿Desde dónde está pensado eso en tus talleres? Y bueno, poner el cuerpo implica muchísimo. A veces se logra, a veces no. Lo importante es saber que tenemos que bailar la vida, lo que nos está pasando, con las sensaciones que llegamos. Cada uno individualmente nos pasan cosas en la vida. Y yo creo que hay que bailar las alegrías, hay que bailar las tristezas, hay que bailar el estar solo, el estar con uno mismo, el estar con el otro, el compartir. Desde ahí, llegar a la danza y vivenciarlo como una experiencia única, enriquecedora, y yo siempre digo que tanto la música como la danza son sanadoras, nos curan, nos hacen vibrar, nos alegran, y es lo mejor que le puede pasar a la danza, al movimiento, a la música, a la poesía. Hermosa propuesta, Nero. ¿Y cómo podemos ponernos en contacto con vos para participar de algunos de estos dos talleres y también para estar al tanto de cuando venís a brindarlos? Bueno, por ahora creo que en los flyers hay teléfonos donde comunicarse, inclusive creo que está el mío, por cualquier duda. Dale. Ahí pueden buscar información. Y esta propuesta, bueno, de alguna manera tengo mucho contacto con Mendoza desde hace muchos años y siempre ha sido gratificante estar. Después de un par de años, por la pandemia y por todo eso que no fui, el año pasado se nos ocurrió hacer una juntada y se transformó en un ciclo de 4 meses hermoso que le dimos continuidad. Y este año, por supuesto, que la propuesta también tiende a eso. Vamos ahora con esta primera, y la idea es volver en julio, volver en agosto, para darle continuidad al trabajo. Y todo esto tiene que ver también, no quiero olvidarme, y lo quiero destacar, que se logra gracias a la hermosa voluntad de mucha gente en Mendoza. Por un lado, la gente que participa en los talleres, que se suma siempre, y también a quienes han gestionado todo esto, que son queridos amigos músicos. Voy a nombrar algunos, pero seguramente me olvido, ¿no? Horacio de la Cantina, la Vivi desde la casa de Donde Duerme la Luna, el Luisito Elena, el Marcelino Zaguate, el Federico el Ale Rota, que también me estaba olvidando. El viernes a la noche vamos a estar en el Auditorio de Radio Nacional, junto con Melissa Budini, con el Seba Narváez, con Tarde Agua, con el Marcelino, participando ahí de las charlas que hace el Ale en vivo, hermoso, también vamos a estar ahí. Bueno, todos los medios que siempre se hacen eco, un montón de gente que hace posible que nosotros podamos volver a Mendoza, y para mí es un placer, un enorme gusto compartir estos momentos. El Nico Palma, bueno, un montón de gente, el Diego Areca, el Negro Darwin, la Laurita, el Walter Lucero, hay tanta gente hermosa que son los que han gestionado todo esto y que me permiten que siempre ande por allá compartiendo con gente muy querida. Lo gratificante del trabajo en red, así que salud por eso, Nero, y que salgan hermosos estos talleres. Bueno, yo les agradezco enormemente a ustedes, y por supuesto salud es una palabra hermosa que se va a repetir estos días seguramente en muchas ocasiones, por cada instante, por cada momento que podamos compartir. Y bueno, invitar a toda la comunidad que se quiera acercar, el que tenga en tienda o tenga en claro cuál es la propuesta, bienvenido, y el que tenga dudas, lléguese, y vea, observe, se suma, comparte, y lo lindo es que todos podamos rescatar algo positivo en lo individual de cada uno, y nos sirva a todos. Pero perfecto, Nero, muchas gracias por esta conversación, y pasaremos la información de estos talleres y toda la suerte, porque se va a poner hermoso. Seguramente que sí. Gracias, Dale, gracias, Martín, gracias a la radio, por supuesto, a todo el equipo de producción, y bueno, ojalá que nos encontremos, nos veamos, nos demos un abrazo y hagamos algún saludo. Nos vemos pronto, seguramente, claro que sí, seguramente. Eso nos encanta. Con un rico vino mendocino. Por supuesto. Muchas gracias y abrazo enorme a todos. Gracias, un abrazo grande. Bueno, charlábamos con el Negro Jorge Valdivia, que va a dictar acá en Mendoza. Se viene para acá a dictar unos tallercitos.